Entonces, cerró en la grabación y abre una nueva para subir en dos tramos a la plataforma Internet Archive esta grabación de hoy, 13 de mayo de 2024, emisión de prueba de Le Palme Radio Rock, luego de un service realizado muy interesante a la PC por la gente de Nacoré en 18 y Progreso. Ahora sí arranco con los audios que tengo de hoy, no he chequeado ninguno. Lo de Benjamín Peñita, ya estuvo maniobrando, ¿cómo era que se... ¿Cómo es que maniobraste acá en el... Bueno, un sitio que yo nunca entré y dice que tenía solamente 3 millones de archivo basura? Y ahora le dio clic, tiró toda la basura y ahora validá el Windows. Y ya salgo con el permiso de cómo es el creador de Macintosh. El creador de Windows, ¿cómo es? Salgo con el permiso de él y puedo transmitir esta noche. Atento. Aparentemente arregló Benjamín Peñita porque estamos, hay que forzarlo ahora para probarlo si quedó. Luego tirar los archivos basura a ver si esto funciona más suelto de cuerpo. Estamos en la emisión del Empalme, estoy cargando el audio de Gavilán ahora que tuve 3 horas buscándolo también, no sé por qué. Audio con video no guarda en el mismo sitio que el audio solo. Y hay que abrir 25 ventanas. Bueno, si fuera Windows, pero 800 pasos hay que dar para encontrar el archivo. Para ponerlo al aire. Y no uso la mierda del WhatsApp web porque no me gusta. A ver, vamos a poner música acá y vamos a largar palabras andantes para esta segunda parte que ya mandé los enlaces, tiene que estar escuchando todo, che. Digo yo. Bueno, y marcábamos esto de la Maxi Coalición porque en realidad eso... si bien sirve para ganar una elección, es una buena herramienta para ganar elecciones, luego es dificultoso el tema de la gobernabilidad, ¿no? Por ejemplo, Marina Silva es hoy ministra de Medio Ambiente en Brasil, siendo en otras elecciones bastante opositora a Lula. Digo esto para seguir graficando el estilo de Maxi Coalición que armó Lula. O sea que ahí tenemos un condimento de inestabilidad innato a esta Maxi Coalición, ¿no? O sea que ahí podría haber parte del como descontento de la población. O sea, lo que decimos es que en este momento, tanto Lula como Pedro Sánchez en España, Lula en Brasil y Pedro Sánchez en España, no están siendo capaces de trasladar el éxito económico que están logrando, el éxito de la gestión de sus economías, en respaldo de la población. Y traemos como un caso que es bastante... están las antípodas, lo que está pasando en Argentina. Ustedes saben que a partir de diciembre pasado gobierna Milei, un economista ultraliberal que viene con la idea de desregular absolutamente todo lo que encuentra a su paso, ¿verdad? En este momento, o sea, cuando él asumió había un porcentaje de pobreza que sobrepasaba el 44% y en este momento hay 50% de pobreza en Argentina. O sea que se agravó esa situación que ya de por sí desde el inicio era grave. En el caso de Milei, justamente la economía para los argentinos, para la gran mayoría del pueblo argentino, está bastante complicada. Entre otras cosas porque los salarios aumentan muy por debajo de lo que es una inflación bastante alta. Y obviamente esto genera descontento. ¿Por qué? Porque en realidad la gente no está pudiendo pagar lo que son alquileres, lo que son todos esos servicios que uno tiene que pagar normalmente para poder vivir. Pero hay un montón de población que ni siquiera alcanza a comprarse la comida. Entonces... Empalme FM. she's a good girl. Ayer quisimos escucharlo de un toque y no pudimos, se cortó 70 veces. No, no se cortó tantas veces, pero se cortó, se bloqueó la PC. No era de la plataforma el error, sino nuestro. Con esa cantidad de basura que teníamos en la PC y no sabíamos, y lo desayunamos hoy gracias al servi de Eracore. Che, queremos escuchar hoy Tom Petty and the Heartbreaker. ¿Vos estás escuchando, Bambino? Y el Camilo, que quieren música nueva. Acá, ¿qué más quieren? ¿Qué es esto? Tom Petty, loco, full álbum. Loves her mama, loves Jesus, in America too. She's a good girl, she's crazy about Elvis, loves horses, and her boyfriend too. It's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. The vampires walking through the valley, move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadows, and the good girls are home with broken hearts. Este álbum creo que debe ser de los 80, al menos nosotros lo tenemos ubicado acá en la década. Che, Tom Petty, Full Moon Fever. Está muy bueno este álbum, tiene varios de los clásicos temas tremendos de Tom. Mirá, acá creo que viene uno. Llegó la perrita, che. Of Ahí estamos forzando el hardware para ver si funciona, tal cual nos dijo el amigo Peñita. Che, what would Tom Petty do? ¿Cuál fue que escuchamos recién? Bueno, no puedo hacer todo, se me apagó la estufa. Llegó la perrita para compartir. No, el que escuchamos era I Won't Back Down, de Tom Petty and the Heartbreaker. Tremendo tema. Vamos a quedarnos en este álbum un rato más. No pueden decir que no ponemos música de los 80. Tremendo álbum de Tom Petty, che. Aparentemente funciona. Service en Acoré, el service realizado a la PC en la noche de hoy. Ya estamos en la segunda parte de esta noche, 13 de mayo de 2024, 21:19. El empalme es rat. Estoy acordando, en la segunda parte de ayer está este disco de Tom Petty, no sé si completo, pero una parte, así que va a quedar dos veces, no importa. Ayer hubo una muy buena primera parte con música andina, che, Cabrera Sariz, que lo parió, ¿no? Sikus, tambor peruano, charango, guitarras acústicas, instrumentos de viento como la flauta y qué otra cosa. Tremendo, ahora voy a poner alguno capaz también, aunque estamos repitiendo todo. Hoy era una noche simplemente de prueba para ver si esto seguía funcionando o debíamos cerrar el proyecto. Parece que va a funcionar, amigo técnico de Enacoré, Service de 18 y Progreso en Macondo. Empalme FM. Voy a abrir las redes sociales que hasta ahora no había podido abrir porque te mandaba recursos la cuestión. tell. You were a judge, a face in the crowd. You were a judge, a face in the crowd. Out in the street, walking around, face in the crowd. Out of a dream, out of the sky, into my heart. La otra opción era esperar que llegara el técnico del Empalme Radio Rock en 2027. En tanto, ¿qué íbamos a hacer? Bueno, vamos a ver, no sabemos, no estamos seguros todavía que vaya a funcar esto, pero por ahora está funcando. Tengo que largar más audios, me dijo el técnico, que probara todo, que forzara la máquina a ver cómo quedó. Si revienta, que reviente ahora. Para eso son las emisiones de prueba. Thinking out loud, I'm facing the crowd. Into my heart, into my life, and you were just facing the crowd. You were just lindo este disco, che, de Tom Petty, vos, paisano, Pablín, que está preparando el refrigerio, y el Bambino. Está muy bueno este álbum. Che, tengo que avisar a la gente de Nacoré. Le aviso al técnico de Nacoré que aparentemente quedó el Servi ok. Es una buena noticia. Por lo menos está funcando y puedo abrir otras cosas que antes no podía ni siquiera checar, usar los auriculares. Parece que sí, mirá, mirá qué rocazo viene acá, che, amigo de Nacoré, Peñín. Pará, vamos a ponerlos desde el comienzo. A ver, tengo que darle para atrás. Ahí, ahí, ahí, ahí viene, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Empalme FM. I had the radio on, I was driving. Trees went by, me and Del were singing. Little runaway, I was flying. Yeah, running down a dream that never would come to me. Working on a mystery, going wherever it leads. Running down a dream. So good, like anything was possible. Hit cruise control and rub my eyes. The last 3 days, and the rain was unstoppable. It was always cold, no sunshine. Yeah, running down a dream that never would come to me. Working on a mystery. car. I put the pedal down to make some time. There's something good waiting down this road. I'm picking up whatever is mine. I'm running down a dream that never would come to me. Working on a mystery, going wherever it leads. Running down a dream. Yeah, I'm running down a dream that never would come to me. Working on a mystery, going wherever it leads. I'm running down a dream. Este disco se llama Full Moon Fever, de Tom Petty y su banda, los Heartbreakers. Che, ahora son las 21:31 de este 13 de mayo de 2024. Luego del Serbia a la PC de transmisión de Le Palme Radio Rock, le damos el ok entonces al técnico, che, Guevara. El técnico de Le Palme es Guevara, pero viene el 2025 para acá. Entonces tuvimos que llevarla a el mejor servi que tiene Macondo hoy, que es en Acoré, el 18 y Progreso. ¿Vos sabías, Bambino? Un joven con mucha, con mucho conocimiento. Estaba escuchando a Gilmour hoy cuando fuimos al servi. Baby, for a long time, you'll be fine on

edición anoche del Empalme de los Pueblos Originarios, ¿no? ¿Qué lo parió? ¿Y eso qué? Con miles de dificultades. Oigo a la PC, va al Servi, creo. Se trancó y se colgó. Este no quiere más, pobrecita. Pero qué emisión, por lo largo de 2 o 3 horas, iba rampante. Por suerte pude grabar 1 hora de los Pueblos Originarios. Si no escuchaste, Quena, Arco y Charango. Qué imponente, muchachos. Víctor Jara, Inti Limani, Los Jaivas, Violeta Parra. Le temblaban las orejas a los que tejé. Imponente. Violeta Parra dice que tenía 9 hermanos. Los 8 son comunistas. ¿Qué? El otro día no sé qué había pasado con el otro. Good night, baby. Sleep tight, my love. May God watch over you from above. Tomorrow I'm working, what would I do? I'd be lost and lonely if not for you. No, no, tan loco, ¿qué va a escuchar? Si justamente esto lo que estoy tratando de arreglar son los auriculares. ¿Cómo es? Así que se puso lindo, che. Mirá vos, bien de bien. Sí, te mandé un mensaje. Escuché, sí, no, está loco. Los 3 que nombraste, por favor. Sí, sí. Víctor Jara, se lo que es, Violeta Parra, Intimani. Yo escucho, los escucho y. De otra vuelta, en la feria me llegó un libro sobre Víctor Jara y lo leí, vos sabés que te da hasta te ganas de llorar, vos. Hijos de puta lo que le hicieron. Your tree house, my middle name is Earl. así que este disco lo escuchamos ayer, lo escuchamos hoy, che. Full Moon Fever. Claro, porque ayer, luego del la primera parte con los andinos, que tuvo de amargar, che, como bien lo dijeron los audios de los Yetel Palme, pusimos este, pero teníamos un problema ayer, que no está hoy, por suerte, y gracias a la gente de Enacore Service para móviles, celulares y PC. Bueno, móviles y celulares lo mismo, ¿no? Bueno, pero un móvil puede ser un bombox. Hoy escuché unos bombox funcionando ahí en el Enacore, que de amargar también, potenciados, ¿no? Porque el tipo se mete con todo, tanto con la informática como con el audio, con la amplificación, con Ample. Está bien asesorado el loco igual, ¿eh? Che, ahí en 18 y Progreso, creo que es, Bambino. Vos nos cruzaste por ahí. Si tenés cualquier cosa para arreglar, llevá ahí, hermano. Además, vi que llegaron los protectores de pantalla, las pantallas. Ya que un montón de accesorios que están ahí a un paso, che. Acá en Macondo es lo mejor que hay. All down the street, standing in line with white lipstick. One thing on their mind. Hey, little freak with the lunch pail purse. Underneath the paint, you're just a little girl. Dancing at the zombie zoo. Dancing at the zombie zoo. Painted in a corner, and all you wanna do is dance down at the zombie zoo. Cute little dropout. Is your father got no job? Sometimes you're so impulsive. You shaved off all your hair. You look like Boris Karloff, and you don't even care. You're dancing at the zombie zoo. Ya vamos a hacer el giro hacia Mar Abierto, siempre quedándonos con este estilo musical para conformar a los oyentes que están siempre en esta década clavados y no se mueven para ningún lado. Hablo del Bambino, hablo de Pablín, de Camilo, hablo de Víctor Cabrera Sariz, hablo de Darío, hablo de las Adrianas. Si no es música de 1971, perdón, 80, 81, 82, 80, no escuchan. Bueno, escuchan, sí, pero se quedan en esta década. Ahora voy a hacer un giro dentro de la misma década, creo yo, ¿no? Una carpeta oculta que apareció hoy, gracias a que la gente de Nacoré movió las carpetas, un relajo, ahí se entrechocaron. Me dijo, sacá los íconos del escritorio, 170.000 íconos en el escritorio, parecés un burro. Yo ya sabía eso, pero bueno, uno se va descansando con la edad. Demasiados iconos en el escritorio, usted sabe que ralentizan el funcionamiento de la PC. Sí, te mandé mensaje. Te escuché, sí, ¿no? Está loco. Nos vamos a ir a las 12, 21:51, capaz antes, che. Entonces, giro. Empalme FM. Life's imperfections. Empalme FM. A partir de este momento comienza a mezclar el DJ Salvador Clark en los altos de la Liga del Trabajo de Guichón con su disco Realidad 21. Reserve su mesa. We'll be right back.

got it. Playing in her sleep. Brother's got a date to keep you coming around. Un poquito algunos enganches. Sonido. es una emisión de prueba del Empalme Radio Rock este 13 de mayo de 2024, 22, 18. El Empalme Rock. Algunos enganches. Sonido. ¿Cómo está? No. ¿Y qué es esa voz? In my car, I hear it on the phone.

es una emisión de prueba, hora 22:30, 13 de mayo de 2024, es el Empalme Radio Roque, luego de un service fatal que le hizo la gente de Inacoré a la PC, a la vieja PC de 2012, le encajaron una pichicata que quedó bellaqueando. Gordon Lightfoot, Anything for Love. Abrimos camino hacia las grandes melodías desde el Empalme Rock. In my time and in each line I've ever sung, and in my life, was it my imagination or are you still the one who lingers on? I'd do anything for you, do anything for me, we'd do anything for love. Oh, oh, you use any means and I would try any scheme for love. We'd do anything for love. Once or twice in my loneliness I watched the world go by. There was I, one too many miles beyond where you might say some luck was due after all. We could have touched the sky, you had no alibi, we did it in the name of love. Oh, oh, I've tried every means to have you in all. You'd do anything for love. Not long ago as I remember, once upon a dark and windy day, when love looked like a dying ember, before you came to call the beauty of it, thought I'd lost and yet ¿qué es lo parió? Impresionante, ¿eh? Impresionante. Vamos arriba el empalme, aquí estoy con todos los lagartos esperando a ver qué es lo del día de hoy. Empalme FM. Son de El Empalme, gracias por estar ahí. Noctámbulos, le saluda al zorrino desconocido de la madrugada. There's something back there that you left behind. Oh, time. ya te metieron el chip. Ah, sí. Ahora te manejan. Música contemporánea del Río de la Plata, así es la frase. It's you in a minute. Ooh. hardest part is when you're in it. I've been in love before, I've been in love before. Mirá vos, pero qué lástima, che, ya tenía todo pronto para la edición especial del Día de la Madre. Oh, you zombies. 컴세 데스파이드 대잔돌스 유엔 펠리지아노처 아이 유엔 프론토 데스펄터 ESLD서 데 라디오 엘 엠펌 데스드 라 시아이유다드 데 로스 팔마스 우루과이 저다메리카 Esta emisión de prueba del Empalme Radio Rock, las gracias al técnico de Nacoré, Benjamín, 18 y agricultura, no, 18 y progreso, 18 y orden, 18 y progreso, Nacoré, Service de móviles y PC con garantía escrita. Impresionante. Hell of Go, Neil Young. Para el cierre del empalme de Radio Rock Emisión que prueba.